Definitivamente ya no estoy enamorado. No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado. Como que ya no se me antoja tu mirada, y cuando toco tu mano ya no siento nada. Definitivamente ya tu amor no me interesa. No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte, y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late. Para que no te quiera, ¿qué me hiciste? Te entregué el corazón, pero hoy la razón pregunta, ¿qué me hiciste? Para que no te quiera, ¿qué me hiciste? Para poder aceptar que sientes igual que yo. Pero ¿qué le voy a hacer si no tengo tu querer? Ya no muero de pena, por ti no voy a llorar. ¿Qué más me puede pasar si fuiste mi condena? Ay. Y aunque no creas, me siento mal, pero ¿qué le hago? Definitivamente ya tu amor no me interesa. No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte, y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late. Pregunta, ¿qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar que sientes igual que yo. Ya no muero de pena, por ti no voy a llorar. ¿Qué más me puede pasar si fuiste mi condena? Definitivamente ya no estoy enamorado.